mucho que te quiero y que daría el mundo entero por tenerte junto a mí. Ahora siento ganas de abrazarte y mi corazón llorarte para que hagas lo que quieras. Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte, enamorado de ti. Yo que no daría por tenerte, imagina dulcemente haciéndote muy feliz. Gracias, maestro, por este sueño cumplido.